Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. El maestro Nadie nos reunió en la puerta de un banco. Era domingo y a la noche, un lugar frío, pintado de verde opaco, con altas vidrieras donde se repetía la noche y el frío. No era un lugar lindo, no, salvo que uno fuera ahí con mate, el amor de tu vida y un libro de Leopoldo Marechal. Pero, qué sé yo, no es una buena manera de describir ese lugar, porque mate, Marechal y el amor de tu vida hacen de cualquier lugar un paraíso. Ese lugar no era lindo porque estaba el maestro Nadie, punto. Sin embargo, la expresión del maestro esa noche era agradable. Es más, las palabras que de a poco fueron saliendo de su boca también. ¿Qué le andará pasando?, me pregunté. El maestro dijo que estaba muy, muy emocionado por lo bien que habíamos enfrentado los asuntos de la muerte y el tiempo para vivir alguna que otra aventura. De verdad, dijo, estoy profundamente conmovido por todo lo que han hecho. Debo felicitarlas y felicitarlos. Quisiera decir unas palabras en detalle a cada uno, pero bueno, mientras vaya pasando entre ustedes, les voy a pedir que me colaboren con algo de dinero porque tenemos que hacer un pequeño experimento hoy. Eso dijo. Y me miró. Me miró a mí. Me miró fijamente a mí, a los ojos me miró. Supongo, porque tal vez todas y todos sentimos lo mismo. Tal vez el increíble talento pedagógico del maestro Nadie provoca en su vasto alumnado ese efecto visual que producen los retratos de personas que miran al pintor o fotógrafo. Te pongas donde te pongas, te está mirando a los ojos. Qué sé yo, no sé. La cosa es que todas y todos, de inmediato, sacamos 2, algunos 5, otros incluso 10 pesos y se lo íbamos dando a medida que pasaba entre nosotros y nos elogiaba muy dulcemente nuestras aventuras particulares. Estaba desconocido el maestro. Nunca había hecho eso. Tal vez no nos sorprendimos del todo porque no sabíamos de qué sorprendernos. ¿De los elogios o de la colecta? Cuando hay dos cosas que te sorprenden, uno no llega a sorprenderse del todo porque está dudando hacia qué abismo inclinarse a chusmear. La cosa es que el maestro concluyó la colecta justo cuando concluía los elogios. Entonces, con los bolsillos de su gamulán reventando de dinero, éramos como 500 ahí, volvió al frente de la clase y dijo: «Hoy, alumnas y alumnos, quiero enseñarles algo acerca del dinero, la producción y el consumo». Yo enseguida saqué mi cuaderno de tapas duras y verdes, una o dos lapiceras y traté de prestar mucha atención, pero no pude. No pude porque me había quedado con eso del experimento que íbamos a hacer. ¡Qué bueno un experimento en clase! Nunca hacemos experimentos. Para eso nos había pedido dinero. Pero el maestro hablaba de otra cosa, no sé. Yo imaginé que sacaría del bolsillo de su gamulán un billete de 2 pesos el mío seguramente. Eso me imaginé, que el viejo sacaba mi billete de 2 pesos y decía: «He aquí un billete de 2 pesos». Lo hacía flamear delante de todos. Yo veía la cara de Bartolomé Mitre, levemente inquieto Bartolomé en el billete, ¿no? Como si supiera lo que se le venía. ¿Y qué se le venía? No sé, pero me imaginé que Bartolomé Mitre, todo celeste en sus 2 pesos, supo en ese momento que el maestro Nadie tiene muchos amigos paraguayos y no puede olvidar la vergüenza de la Triple Alianza en la guerra contra el Paraguay. Yo me imaginaba eso, pero en fin, no importa. No me imaginé más nada porque descubrí que el maestro estaba hablando y yo no prestaba atención. No había hecho nada con el dinero que le dimos. Se le caía del gamulán, pero nada, hablaba nomás. Hablaba de cosas que me estaba perdiendo. Traté entonces de prestar atención y escuché que decía algo sobre la producción y el consumo de tartas de espinaca. Alumnas, alumnos, el secreto de la revolución está, como todo el mundo sabe, en reemplazar lo que consumimos por productos elaborados. Es decir, pasar del consumo a la producción. Ahora bien, si esto es un secreto, ¿cómo puede ser que todo el mundo lo sepa? Algo raro hay. Pongamos un ejemplo. Hablemos de una tarta de espinaca. En lugar de comprar espinaca y tapa de tarta, podemos cultivar espinaca en el fondo y hacer masa casera, ¿no? Puede ser divertido incluso si uno tiene tiempo y no respeta su propia camisa. Imaginemos 2 niños con algo de hambre de tarta, pero más que nada con ganas de amasar con papi. Los niños saben, oscuramente saben, que papi, en el fondo, no los quiere alimentar, sino más bien educarlos en la praxis revolucionaria que les permitirá en el futuro reemplazar por producción personal todo aquello que deben consumir y cuya obtención los esclavizaría en oficinas, comercios, fábricas y etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Esos niños no están haciendo una tarta con papi, no. Se están apropiando de experiencias destinadas a organizar la realidad y construir herramientas que les permitirán encarar transformaciones profundas de la estructura sociológica planetaria. Entonces, agarran harina, agua, huevo y amasan. ¿Pero qué pasa? Y la cocina diminuta, la barba de papi, el ojo de la niña, la nariz del niño, el comedor, el barrio entero, el cosmos, se cubren de harina espontánea. Y como todos sabemos, la harina tirada produce exclusivamente ratas. Hay que limpiar todo con lavandina. Y eso no lo pueden hacer los niños. No la lavandina, que claro que no la pueden hacer, es muy peligroso fabricar lavandina. Digo, que no pueden limpiar con lavandina ellos. Limpia a papi. Y eso lleva tiempo. Y el tiempo es dinero también. Así que, alumnas, alumnos, esto no lleva a ningún lado. Y además, una tarta no es algo tan importante. Imaginemos lo difícil que es fabricar, no sé, una heladera, o una computadora, o un colectivo 273i que me lleva hasta mi casa. No se puede. No tiene ningún sentido. Sin embargo, sí tiene un sentido observar para encontrar oportunidades. Pueden tomar esto como una típica clase de marketing, si quieren, porque lo que tienen que hacer después es una tarea que consiste en detectar una oportunidad y hacer dinero. Les voy a hablar un poco de este asunto de las oportunidades a partir de un ejemplo muy común: la lluvia. La lluvia es hermosa. Pero, como todo lo que es hermoso, solo puede cruzar la avenida de la realidad si el dinero le toma la mano. A ver si me explico. Llueve un montón. Uno está detrás de un ventanal elegante, en un bar en el que suena Erik Satie o bien Gershwin, y el mozo te trae un café doble cortado con un tostado de jamón crudo, por ejemplo, y llueve, ¿no? Afuera llueve un montón. ¡Qué hermosura!, ¿verdad? Pero imaginemos otra cosa. Llueve. Estás en una estación de trenes esperando el tren un lunes a las 4 de la mañana para ir a trabajar de vendedor de diarios y te levantaste tarde y no pudiste tomar ni un mate. Es distinto, ¿no? Nada que ver. Pero ¿qué pasa si descubrimos en esto una oportunidad? Uno está esperando el tren a las 4 de la mañana un lunes, llueve un montón, no tomaste ni un mate y entonces se te acerca el uruguayo. Tiene bufanda, barba, es flaco, es simpático, pero no demasiado, tiene pantalón gris y eso sí, un termo y un mate. Y te ofrece un mate, en serio, te dice, ¿querés un mate, che? Vos lo aceptás enseguida, está muy bueno el mate, se lo devolvés, le decís gracias, y el uruguayo te dice, son 2,80. Pensás que es un chiste. Te dice que no, que anda vendiendo mate, pero que si no podés pagarlo, todo bien, la próxima. No, está bien, decís vos, pero es mucho 2,80 por un mate. No, amigo, 2,80, lo que quede de agua caliente, 2,80. Todos los mates que puedas tomar. No te voy a andar robando, vos. Ah, bueno, contestás vos. Le das 3 pesos, no tiene monedas para el vuelto, pero a cambio le pone una hojita de menta, y te tomás con él unos cuantos mates hasta que llega el tren. Eso es un buen ejemplo de lo que para mí es una oportunidad de hacer dinero. Bueno, alumnas, alumnos, hasta acá la clase de hoy. Nos vemos. Dijo el maestro Nadie, bajó la escalinata del banco ese gris en el que estábamos el domingo y se fue. Se fue. Yo caminé como pude, muy cansado, la boca seca, hasta la estación de trenes de Tolosa y esperé el tren. Moría por un mate. Y se largó a llover, sí, como un chiste, se largó a llover un montón. Yo pensé, ojalá que venga el uruguayo ese que vende mates, pero por otro lado, ojalá que no venga porque toda la plata que tenía se la di al maestro Nadie. Y para peor, todavía no sé para qué. Mi primer alimento fue leche materna, me enchufaron Squeak, como cosa buena. Yogur Espetit, me compraba mi abuela, Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda, McDonald's, Burger King, chatarra por las venas, recuerdo Pampernick, con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajita sin sorpresas, y al fin comprendí que su comida pesta, chicle pa' masticar y arruinarme las muelas. Bebida oscurita con su roja etiqueta, queriéndome engañar de ofertas navideñas. Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa. Hoy día puedes comprar arroz, trigo y lenteja. Hay verdura, granel de transgénicas, huertas. Te sugiero también del agua estés alerta y comienza a poner en tus frascos reservas rebobinando atrás. Hombres de las cavernas no bebían champán, ni cuidaban sus prendas, poco eran de hablar. Y asombrados de estrellas tocaban música con rabitas y piedras. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un día.

El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. Precisamente porque eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. La relación entre alumnas y alumnos de Nadie y el dinero es muchas veces algo misterioso. Un claro ejemplo de esto es la editorial Parque Moebius, una editorial que publica cuentos y novelas breves sin cobrar a los autores ni autoras. Ya han sacado 5 libros en lo que va del año y piensan sacar un sexto. Luego que se vendan todos, publicarán otros el año que viene. ¿Cuáles? No lo saben todavía. Por eso, observen editorialparquemoebius.blogspot.com, compren los libros que quedan y envíen sus manuscritos para que puedan ser publicados alguna vez. En este caso, el consumo y la producción van de la mano. Caras distintas de una moneda que tiene un solo lado, como la cinta de Moebius, justamente. Y otra cosa. Gracias a los auspiciantes que nos vienen acompañando desde el principio, la producción de La Escuela de Nadie cuenta ahora con un aparatito que, entre muchas otras funciones que todavía no entendemos, detecta los lugares donde se lee poesía e incluso captura esas palabras. Gracias a esto, hoy escuchamos unos poemas de Eduardo Rezano, que los leyó en La Alborada, un lugar de La Plata donde ocurren muchas cosas, y se animó luego a compartirlos en el programa. De Eduardo Rezano escuchamos Verdades a Medias, Música y Niño del Charco. Verdades a Medias. Hay árboles que esperan a morir para empezar a hablarnos. De ellos he aprendido algunas verdades a medias y otras que me permiten intentar algunos trucos, como detener el tiempo cuando un rayo de luz se posa en tu mano y la abre, o hacer girar la cabeza hasta que rueda calle abajo y se pierde. Música. A través de la ventana se oía cantar un pájaro. Lo curioso era que lo hacía en re menor, y su melodía era aquella que, como una condena, nos acompañaba desde que el tiempo era tiempo. Cuando salí con la escopeta, se había ido, y con él la tormenta que amenazaba con anegar los sembradíos. Con él, el vivo recuerdo de una niñez que no nos convoca, el paso liviano, casi etéreo de las hadas, la música inacabada de los días en blanco. Niño del Charco. Corrió y dobló por Doctor Santero. Todavía estaba oscuro y había una gallina muerta en la calle. Se escondió entre los desechos saqueados del Carrefour y esperó temblando hasta el amanecer. Lo encontraron con 7 años menos, pequeño hombre lobo, otra vez inocente de matar a sus hermanos. A su lado, la luna roja encharcada, testigo y cómplice de una noche sin tregua, se desvanecía. Una instancia precisa, un acto de amor vino a traerte esta vida. Vestigio del sol. sol que trae en sus ramas hojitas de luz despertará una mañana en un pueblo azul. Azul de magia vibrante del aire será y una canción palpitante. Tus brazos tendrán una guaguita del cielo bajando vendrá. Ángel de luz, niño del sol, estrella y pan. La y la y la y la la la la y la y la la la la la y la y la y la la la y la. Cerro en tus ojos, Jujuy pintará la Pachamama en un pozo, te recibirá. Recibirás en tus labios la miel maternal, paloma dulce de luna, arroyo y en la tierra profundo de amor. Cuando la noche se cierra se abre la flor, una guaguita del cielo bajando vendrá. Ángel de luz, niño del sol, estrella y pan. De Bruno Arias escuchamos Samirito. Como se imaginarán, preferimos que el maestro Nadie nos quite todo el dinero antes que andar cerquita de la muerte buscando aventuras, como tuvimos que hacer en los últimos 10 programas. No sé si se acuerdan. Por eso, haremos dignamente la tarea para el hogar. Sí, observaremos bien, bien el mundo para encontrar oportunidades de hacer dinero. ¿Cómo? No sé todavía. Tal vez pueda asociarme al uruguayo que vende mate en las estaciones de tren bajo la lluvia, recitando poemas de Leopoldo Marechal. ¿No? Mientras él vende mate, yo recito los sonetos de Leopoldo Marechal. ¿Qué me dice? ¿Cuánto pagaría usted por escuchar el soneto del amor navegante un lunes a las 4 de la mañana en una estación de trenes? 5 australes. Está bien. Siempre que me alcance para pagarle al uruguayo los mates de combustible que necesito para aprenderme más poemas de memoria, está bien. Muy bien. Gracias. Hasta la próxima.